Hoy he vuelto a encontrarla. Después de tanto tiempo fue difícil hallarla y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía, y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Y vuelvo y te digo que sigo. Amar con